Interesante y es una muy buena oportunidad para tomar contacto con el sector porcino, poder plantear cuál es la situación que estamos viviendo y cuáles son las posibles soluciones para tratar de salir de una de las crisis más importantes de los últimos años, ¿no? Nosotros apreciamos que en la provincia de Buenos Aires el 50% de los productores han dejado la actividad y consideramos que de acá a fin de año posiblemente un 10% más la deje. Es una situación muy, muy difícil que se viene viviendo desde principio de año, donde se está trabajando a pérdida. Hoy en día, con el precio del cerdo, está mejorando, está acercando a un equilibrio del valor del costo, pero hasta ahora las pérdidas han sido muy grandes. Calculemos que en 2016, con la quita de las retenciones, el 20% de los productores dejaron la actividad y eran productores de 20, 30 madres. Y hoy estamos hablando que hay productores de 300 madres, o sea, tienen 4.000 animales que se han visto obligados a dejar la actividad comercial porque no podían cubrir los costos. Fundamentalmente hemos pasado la peor sequía de los últimos 43 años. Conseguir el cereal es sumamente caro, no se consigue y el poco cereal que se consigue no está en óptimas condiciones, teniendo en cuenta que el 70% del costo del cerdo es el alimento. Y después también a nivel gubernamental en el mes de febrero nos cambiaron el IVA. El productor vende con un IVA del 10.5 y todo lo que compra es al 21. Crea un IVA técnico que se suma a las pérdidas y que el productor no puede recuperar. Y estas son las dos pautas. Y el cerdo desde febrero que el cerdo no movía su valor. Recién a mediados de septiembre ha comenzado a aumentar el valor. Una razón cíclica lógica, pero hay 9 meses de pérdida constante que el productor no le cuesta mucho seguir adelante. La importación no nos afecta, nosotros no le tenemos miedo a la importación porque la importación aproximadamente es el 8%, pero Argentina no se autoabastece, así que nosotros estamos en condiciones de seguir produciendo y nuestro producto que se compre. Con respecto a la importación, el problema es que se trae carne de países que tienen enfermedades que nosotros no tenemos, y no disponemos de toda la seguridad de planes de contingencia que permitan darnos la seguridad de que la enfermedad no va a ingresar al país, y el estado de salubridad óptimo que tenemos es la mejor garantía para el día de mañana abrir mercados en el mundo, y a eso le tenemos mucho miedo. El año pasado y este ha sido el PIRS, una enfermedad respiratoria reproductiva, y hoy en día en el este de Asia, China y algunos países de Europa está apareciendo la peste porcina africana, y bueno, el virus no tarda mucho en cruzar el océano y aparecer en América. Y si nosotros no somos muy estrictos en blindar las fronteras y hacer los controles que realmente se necesita, sería un riesgo sanitario muy grande, porque el estado de salubridad que tiene Argentina es óptimo y es envidiable en comparación a otros países del mundo. Sí, hemos trabajado en varios proyectos, no hemos tenido buenos resultados. Y últimamente hubo varios proyectos que se unieron, hicimos uno solo, logramos el apoyo del Poder Ejecutivo y fue aprobado en diputados. Así que creemos que va a pasar senadores, y si es así, antes de fin de año tengamos una ley porcina. No es una ley óptima, no tiene todos los aspectos que nosotros quisiéramos, pero logramos algunos objetivos que, bueno, es un pasito adelante, y creo que la parte asociativismo, promoción, difusión de la carne de cerdo, conservar el estado de la carne que ingresa a la provincia, creo que son aspectos importantes que ayudan a la producción y a la salud del bonaerense.